Estos son los titulares del jueves 10 de noviembre. Egipto, anfitrión de la COP27, revela plan para apoyar a personas vulnerables a desastres climáticos en todo el mundo. El ministro de Defensa de Rusia ordena a sus fuerzas retirarse de la ciudad de Jersón, en Ucrania. Continúa el recuento de votos en Estados Unidos sin una victoria clara en ninguna de las dos cámaras del Congreso. Este boletín informativo de NHK World Japan les llega en la voz de Vanessa Andreo. Egipto, país anfitrión de la conferencia sobre el cambio climático COP27, reveló un plan de acción para apoyar a 4.000 millones de personas que son vulnerables a desastres de origen climático, tales como sequías o escasez de alimentos. El plan fue dado a conocer el martes durante una rueda de prensa e incluye 30 objetivos que el mundo debe alcanzar para 2030. En el documento se hace un llamamiento a reducir a la mitad con respecto a 2019 el desperdicio per cápita de comida, así como a incrementar en 17% el rendimiento de las tierras de cultivo, a la vez que se adoptan prácticas agrícolas más sostenibles que reduzcan las emisiones de gases de efecto invernadero. También se incluye la preservación de 15 millones de hectáreas de manglares para prevenir la erosión de los litorales. Sameh Shoukry, ministro de Exteriores de Egipto y presidente de la conferencia, dijo que espera que el plan contribuya a establecer medidas que mitiguen los efectos del cambio climático, hecho que denominó el problema más importante al que se enfrenta el mundo. El costo del plan asciende a hasta 300.000 millones de dólares anuales. Egipto exhortó a los gobiernos y empresas a cooperar para financiarlo. El ministro de Defensa de Rusia, Sergei Shoigu, ha ordenado a sus fuerzas retirarse del lado oeste del río Dnieper, que incluye la ciudad de Jersón, un lugar del sur de Ucrania importante desde el punto de vista estratégico. El Ministerio de Defensa publicó el vídeo de una reunión celebrada el miércoles sobre lo que en Rusia se denomina Operación Militar Especial en Ucrania. Durante el encuentro, el general Sergei Surovikin, comandante de las fuerzas rusas en Ucrania, informó de que sus efectivos en la orilla oeste del río Dnieper corrían riesgo de quedarse aislados. Indicó que la mejor opción es organizar la defensa a lo largo del lado este del río. Shoigu solicitó a Surovikin que comience la retirada de los efectivos y que tome todas las medidas necesarias para garantizar un traslado seguro de personal, armamento y equipamiento de una orilla a otra. El ejército ruso afirmó en marzo, poco después de que comenzara la invasión a Ucrania, que había tomado el control de toda la provincia de Jersón. En septiembre, Rusia se anexionó unilateralmente esta y otras tres provincias ucranianas. Mientras tanto, las Fuerzas Armadas de Ucrania han intensificado su contraofensiva hacia la capital homónima de la provincia de Jersón en un intento de recuperar más territorio de manos rusas. Un día después de las elecciones de medio mandato en Estados Unidos, continúa el recuento de votos sin que haya un claro vencedor en ninguna de las dos cámaras del Congreso. El martes, el electorado fue a las urnas para elegir a los ocupantes de 35 de los 100 escaños del Senado y a los del total de los 435 asientos de la Cámara de Representantes. Los republicanos se han sorprendido al comprobar que los demócratas han conservado ciertos escaños del Senado y además han ganado uno adicional en el estado clave de Pensilvania. La cadena ABC News indica que ambos están a la par con 48 asientos cada uno. Sin embargo, pasarán semanas antes de que los votantes puedan conocer el resultado final de los comicios. Al igual que en 2020, el control del Senado podría decidirse en una segunda vuelta a celebrarse en el estado de Georgia. El Partido Republicano aún confía en poder obtener el control de la Cámara de Representantes. Según ABC News, se ha asegurado 215 escaños a falta de 3 para la mayoría. Medios de comunicación han indicado que los republicanos no han conseguido ganar el apoyo que esperaban y que llevará tiempo conocer el resultado. Señalan que esto se debe a que los dos partidos están muy igualados y a que ha aumentado el número de votos por correo. Entre tanto, Joe Biden, presidente de los Estados Unidos, dijo que las elecciones de medio mandato que se celebraron el martes fueron un buen día para la democracia. El miércoles, en la Casa Blanca, Biden dijo a los periodistas que la democracia del país había sido puesta a prueba en años recientes, pero que con los votos de los ciudadanos, el pueblo estadounidense alzó la voz y dejó prueba nuevamente de que la democracia es lo que somos. Agregó que está preparado para trabajar con sus colegas republicanos y que el pueblo estadounidense dejó claro que espera que ellos estén dispuestos a trabajar con el mandatario. Con respecto a sus planes para buscar la reelección en 2024, Biden dijo que tiene previsto volver a postularse, pero que en última instancia se trata de una decisión familiar. También señaló que no cree que hará un anuncio final antes de comienzos del próximo año. Sintonizan Radio Japón transmitiendo desde Tokio. Seguimos con más noticias. El secretario jefe del Gabinete de Japón, Matsuno Hirokazu, ha reiterado que, en principio, no se impondrán restricciones por el coronavirus a las actividades de la ciudadanía, a menos que surja una nueva variante más fuerte que la Omicron. El principal portavoz del gobierno japonés habló el miércoles ante la prensa. Dijo que en estos momentos el número de casos nuevos sigue una tendencia al alza en todo el país y que la norteña prefectura de Hokkaido está registrando cifras diarias sin precedentes. Señaló que la tasa de ocupación de camas de hospital también aumenta en la prefectura. Matsuno se ha comprometido a observar la situación en todo el país con una perspectiva de urgencia. Sin embargo, manifestó que el gobierno no tiene la intención de imponer nuevas restricciones si se produce una nueva oleada de casos con una variante similar a Omicron en su contagiosidad y patogenicidad. Añadió que la postura fundamental del gobierno es mantener las actividades socioeconómicas al tiempo que se observan las medidas básicas anticontagio. Fast Retailing, la empresa japonesa que gestiona la cadena de ropa Uniqlo, y ACNUR, la agencia de la ONU para los refugiados, comunicaron el miércoles que se han unido para ayudar a las refugiadas en Bangladesh a que aprendan a coser y fomentar la confianza en sí mismas. Yanai Tadashi, director ejecutivo de la compañía, declaró que más de 100 millones de personas en todo el mundo, especialmente mujeres y niños, están sufriendo. Filippo Grandi, el alto comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, señaló que hacen falta más recursos y socios, no solo entre los gobiernos, sino también de otros sectores como el privado. Fast Retailing y ACNUR colaborarán para ofrecer formación en costura a mujeres de la etnia rohingya que han huido de Myanmar. Desde 2017, principalmente, han estado refugiándose en un campamento del sureste de Bangladesh. Tienen previsto pagarles para que elaboren artículos como compresas higiénicas de tela. Los dos socios se proponen que de aquí a finales de 2025 haya 1.000 participantes en el proyecto. ACNUR señala que hay más de 940.000 rohingyas viviendo en el campamento bangladesí y que ayudarles a ser independientes y encontrar trabajo sigue siendo un desafío. Aquí termina el boletín informativo de NHK World Japan. Muchas gracias por su atención.